Entonces, y bueno, se pudo constatar muchísimo esta, ay, esto, ¿no?, tan injusto que estamos pasando. Y sabes, Gaby, que te puedo contar que es muy doloroso. Es muy dolorosa la justicia, es muy cruel. Y sobre todo cuando uno es inocente y sabe en su interior. Exacto. Y sabe alrededor que uno es inocente, estar 5 días escuchando todo el tiempo y tratando de involucrarnos en eso, que es algo que nunca hicimos. Es terrible la justicia como enjuicia, y es terrible cuando uno es inocente. Así que me vine a 800 kilómetros más abajo, en Comodoro Rivadavia, estoy hoy con... Soy madre de 6 hijos y abuela de 5 nietos, en donde me vine a apapachar con ellos, porque se necesita mucho amor para poder, ¿no?, sanar todo esto que venimos viviendo casi ya hace 2 años, y otra vez remover. Fue bastante crudo, por eso por ahí no contestaba, por eso por ahí no podía. Era de las 9 de la mañana el juicio hasta las 8 de la noche, intenso, imagínate, con cercos policiales, porque supuestamente somos terroristas, con los mismos que te dispararon a matar, con los mismos que te encapucharon en los calabozos, que te pegaron. Y bueno, volver a sanar todo eso, remover, recordar, es volver al momento. Y la verdad que cuesta muchísimo, más cuando uno es inocente. Totalmente, Ivana. La verdad que es fuertísimo. Tu relato es fuertísimo, lo que estás viviendo, y también es grande la fuerza que tenés para afrontarlo. Yo te quería preguntar cómo va a continuar este juicio, si sabemos, si ya se dieron todas las declaraciones y se espera una sentencia, o si aún hay que queda alguna otra parte más. Mira, fue terrible, el último día fue lo peor de todo el juicio, que fue el viernes, en donde el fiscal... Oscar Oro, que es el fiscal de la otra parte, ¿no?, el que nos condena, nos quiso, a raíz de todo, nos quiso hacer escuchar de nuevo nuestras declaraciones del día del control de detención. Nosotros somos detenidos el 10 de enero, y el control de detención, la audiencia de control de detención fue el 12 de enero, imagínate, nosotros choqueados, yo quebrada. A mí me quebraron el pulgar de la paliza que me dieron, estábamos muy golpeados. Y en ese momento, después de 2 días de estar en los calabozos y de pasar los vejámenes que pasamos, y de un traslado tortuoso que pasamos desde el pueblo de Maitén a Esquel, en donde nos los hace la GEO, el traslado en un UNIMOC, en donde nos encapuchan, nos ponen en posición fetal. Y nosotros conocemos muy bien la zona, es una hora 15 más o menos en ruta, si vos vas de Maitén a Esquel. Nosotros tardamos más de 3 horas, fuimos por caminos de ripio, y después pudimos contestar que nos llevaron por los campos de Véneto. Y siempre esto, ¿no?, cargando las citadas sobre nuestras cabezas, haciéndonos silenciar, diciéndonos cosas horribles. Bueno, eso nos quiso hacer escuchar el fiscal Oro el día viernes para presentar pruebas. Entonces uno de nuestros abogados dijo que era muy tortuoso para nosotros, era muy macabro para hacernos escuchar. Esa era terrible, como, imagínate, pasó casi 2 años y todavía no se puede contener el llanto, no se puede contener, no se puede sanar. Creo que vamos a partir con este dolor que no va a sanar, pero sí lo vamos a saber llevar, ¿no? Entonces el viernes quiso hacernos escuchar esos alegatos y nuestros abogados se opusieron porque era muy, muy de terror. Y bueno, dieron el alegato el fiscal, en donde en un momento él dice, y bueno, fueron cosas pequeñas que sucedieron. También sostener esas cosas, ¿no?, que ellos lo minimizan, bueno, fue una palicita, claro, bueno, fue una encapuchadita. Los únicos encapuchados fueron gendarmería, fueron la policía, fueron a vigeato. Nunca tuvimos capucha, quien les habla jamás usó capucha, siempre a cara descubierta, siempre defendiendo el territorio, siempre sostenida y enraizada en la tierra. Pero bueno, también dieron los alegatos nuestros abogados el día viernes, y tenemos que esperar hasta el próximo viernes para que el juez nos dé la sentencia, así que estamos pasando una semana, por eso te decía, me vine bien al sur para llenarme de amor, llenar un poco y dejar de llorar un poco, porque es terrible, no solo yo, mis compañeros, mis otros 7 compañeros, porque somos 7, ese día, 3 a la mañana, 10 suman, y 3 al otro día, o sea, somos más de 13 personas que en esos 3 días fuimos. Emilio Jones Guala, que fue perforada su mandíbula el otro día mientras yo estaba detenida. El hermano de Facundo Guala, que fue disparado con disparos de AT, de antitumulto, en donde también le entró esquirlas en la cabeza y perdió su oído, perdió el... yo, que fui quebrada en el dedo pulgar izquierdo, en donde me estoy haciendo infiltraciones y quedó deformada mi mano, en donde nos patearon tanto y hoy tenemos varices en las piernas con esos golpes tan fuertes de los botines. Bueno, sanar, y sobre todo lo físico y sobre todo lo espiritual y mental que te hace este estado represor para con nosotros. Entonces, lo que nos pone fuerte es esto, de poder escuchar a gente que es consciente de nuestra lucha, que esta lucha viene hace más de 500 años en nuestro pueblo, y que mi abuelo no lo pudo llevar a la justicia, y por eso, con llanto y con la voz quebrada, me siento orgullosa de llegar a la justicia y levantar la voz y decirle a la justicia que tiene que empezar a ver perspectiva de pueblos originarios para enjuiciarnos, que tienen que aprender a conocernos,